¿Pero qué es lo que dicen los diarios hoy, Juan Carlos? De... Bueno, claro, tenemos tapas, ¿no, Juan Carlos? Sí, a diferencia, el domingo pasado mencioné una cosa rarísima, que los cinco títulos, los diarios de cinco, los títulos de cinco diarios, tenían un elemento común, los cinco. Sin embargo, hoy lo que veo es exactamente lo contrario, como se diría en el truco de cada pueblo un paisano. Ustedes fíjense, después hay algunos puntos en común, ¿no? Porque La Nación habla de la preocupación en la Corte por la duración y formato del juicio a los cuadernos. En una palabra, coloca el tema del juicio a los cuadernos como una cuestión central y le da máquina al cuestionamiento a Cristina, y que se viene todo el cuestionamiento a la corrupción de Cristina. En cambio, el Clarín va por otro lado. Caputo sigue en las bandas del dólar, pero habrá cambios, ¿no? Y explica que se va a ampliar eventualmente en 1,5% mensual, pero no va a haber flotaciones. O sea, se mete en una polémica, yo diría, al interior del establishment. Hay fuertes demandas de que haya flotación libre. Emergió la opinión de ese gran fondo capitalista Pinco, que reclama flotación, y otros que dicen que hay que mantener la banda. Así que el Clarín se mete por allí. De cualquier manera, quiero destacar dos cuestiones que dicen los columnistas de ambos diarios, que son, creo, muy interesantes. En La Nación dice Liotti: giro de Milei hacia la apertura reclamado por el gobierno de Trump. O sea, reivindica esta cosa de que para que haya gobernabilidad, entonces ahora el gobierno se va a abuenar y va a ser dialoguista. Pero, hay que aprovechar el periodo de diciembre a marzo para introducir los cambios de fondo. Le está diciendo, claro, muchacho, es ahora o nunca, porque después se complica. Bueno. Y Kirchhoff dice en el Clarín que los problemas siguen allí como reflejos dormidos, pueden despertar prontamente. Están diciendo ambos que hay que apurar el expediente, hay que acelerar, es el ahora o nunca. Bueno, ya había dicho una vez Milei que en enero, cuando la gente estaba de vacaciones y más relajada, era bueno, cuando más tenía que... algo así, pero ellos vienen de un gran triunfo electoral, y entonces, bueno, es de toda lógica que... Página 12 va por otro lado, ¿no? Que con una ilustración enorme sobre el famoso 3% de Karina, entonces hace todo un análisis sobre el intento de Españolo de negar la autenticidad de los autos de las coimas, y que bueno, pueden aparecer consecuentemente nuevos audios que incluyan a nuevos interlocutores, y hace toda una nota acerca de todo eso, que titula el 3% no se rinde, como decía, con una gran nota, ilustración sobre el 3%. Tiempo, por el otro lado, habla de la reforma laboral que apunta a destruir el poder sindical, que es un tema interesante. La reforma laboral no solo es una conculcación de derechos, va a la destrucción del sistema sindical argentino, a la destrucción total. No importa si son de izquierda, gordos, no importa, van a la destrucción del sistema sindical. Y Perfil, en medio del cripto escándalo, la foto con Trump le da aire a Milei. Eso dice Tiempo Argentino. O sea que hay como un aire a Milei y lo señala, lo presenta, en fin. Así que bueno, los diarios están hoy bastante diversos. Por supuesto, todos hablan de Boca y River, ¿no es cierto? Y cada uno tiene diversas ilustraciones. Una de ellas muy significativa, porque varios diarios la ponen, ahí la del Clarín, pero La Nación también, una foto de Marta Minujín que en la noche de los lápices hizo... La noche de los museos. Perdón, sí. mirá qué confusión, sí. Lo tengo incrustado lo de la noche de los lápices. Hizo todo una torre con espaguetis. Bueno, así siempre la gran Marta, en la noche de los museos, sí. Qué lindo, sí, la noche de los museos que estuvo muy linda, así que recomendamos. Bueno, bien, la tapa de los diarios, hay opiniones encontradas, nos encontramos esta vez, vamos a ir